podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nabila Ramdon. O en la Radio Italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Trece minutos pasaron de la una de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Una de las noticias que ayer despertaron cierto debate en un mapa político bastante anémico en este país. Sí, aburrido. No está habiendo demasiadas noticias. Tuvo que ver con la presentación por parte de un grupo de diputados del Frente para la Victoria de un proyecto que está relacionado con algo que ella había hablado, había mencionado la presidenta el primero de marzo cuando fue la apertura de sesiones, y que tiene que ver con regular las manifestaciones y los piquetes y otro tipo de, digamos, protestas que de alguna forma pongan en colisión, por un lado, el derecho a la protesta que tiene cualquier persona en una democracia y bajo el amparo de la Constitución. Por otro lado, el derecho a la libre circulación por quienes son perjudicados por esta protesta. En este sentido, el proyecto que presentaba una serie de diputados del Frente para la Victoria, encabezados por Carlos Kunkel, pero del que también forma parte Diana Conti, entre otros, apunta, por un lado, a cumplir con esto que había pedido la presidenta, que había pedido incluso, le había pedido a los diputados que fueran creativos a la hora de pensar herramientas para lograr regular este sistema. Y difícil tener creatividad, ¿cómo?, para esto. Difícil. Pero encontrar un proyecto que se escape un poco de lo que había presentado el Frente Renovador hace un par de semanas, que ya había presentado un proyecto en el mismo sentido. El proyecto del Frente Renovador era más clásico, si se quería, y apuntaba a establecer lugares específicos para la protesta, protestódromos en las principales ciudades, donde que fueran, bueno, vos querés protestar, juntás en Parque Sarmiento, levantás la bandera, bombo, choripán, no rompes tanto las pelotas. El caso del proyecto de Kunkel tiene sus distintas, digamos, tiene dos partes importantes. Una, si se quiere, es la parte que regula o limita las protestas de este tipo, y la otra, la parte que regula el accionar policial ante estas protestas. Mucho quilombo. Imposible de llevar a la práctica. ¿Por qué decís eso? Y porque en el descontrol no hay regulación que valga. Ya está. Queda muy lindo en el texto, pero es inviable. ¿Vos decís? Sí. Básicamente lo que propone este proyecto es que toda marcha se tiene que anunciar con 48 horas de antelación ante autoridad policial, que se tiene que acordar la duración de la manifestación y los lugares por los que va a pasar, y se tiene que garantizar siempre un carril liberado para el paso de la gente y la libre circulación de sectores a los que se llaman sectores vulnerables. Esto puede ser ambulancias, puede ser camiones escolares con niños, claro, etcétera. También lo que propone en este sentido es la que ante el comienzo de la manifestación, o antes del comienzo de la manifestación, aparece la figura de un mediador que trataría de hablar con el representante de cada manifestación. Cada manifestación debería tener un representante legal para llegar a un acuerdo y que permita levantar la protesta lo antes posible. El mediador tendría el poder de peticionar ante distintas autoridades del Estado para que se le preste la atención al reclamo de la marcha, algo que hay, parece un poco naif. Yankee, ¿no? Una película yankee que se llama El Mediador. Sí, justamente. Pero creo que tiene que ver más con una toma de rehenes. Bueno, y pero gente justamente armada, es el tipo, no es que tiene la habilidad de manipular y de confrontar y tratar de llevar a buen término este tipo de cosas. Claro, en un caso más extremo, la película aquella con Kevin Spacey y Denzel Washington, si mal no recuerdo. Uno de los terminaba dos era mal negro, esa película. Sí. Uno de los dos era negro y no era Kevin Spacey. Sí, no. Conclusión, lo que proponen entonces es esto, es una serie de herramientas. Y por otro lado, Estado establece todo un protocolo obligatorio. Hoy en día hay un... desde que comenzó el kirchnerismo, se estableció para las fuerzas nacionales un protocolo, por ejemplo, de que no pueden llevar armas de fuego cuando se trata de ir a controlar este tipo de manifestaciones para evitar justamente los casos de represión. Sí, que no todas las fuerzas de seguridad. Pero que es algo que, que solamente hacen las fuerzas de seguridad nacional, claro, que son las que dependen del Ministerio de Seguridad, no así las fuerzas provinciales, que cada una se maneja bajo su propio protocolo. Esta ley volvería obligatorio esto, solamente permitirían utilizar armas no letales y ningún tipo de armas de fuego, y solamente para defender a funcionarios y nunca como una herramienta para disuadir a los manifestantes de permanecer en un lugar. Digamos, de esta forma lo que intentan es una de cal y una de arena, ¿no? De poner límites a las manifestaciones, pero por otro lado ofrecerles supuestamente nuevos derechos, nuevas garantías. Esto fue muy objetado por la izquierda, por los partidos reunidos alrededor del FIT, que hablaron de un nuevo paso del gobierno nacional hacia la represión de la protesta social, y lo comparaban o lo ponían en el lugar de un acompañamiento a estas supuestas políticas de ajuste que estaría llevando a cabo el gobierno nacional. Y dicen, bueno, como van a ajustar, necesitan, se acabó la mentira, dicen ellos, ¿no? De no reprimir la protesta social, ahora se ve la verdadera cara del kirchnerismo, como si esto en realidad significara volver a los tiempos del 2002-2003, cuando los policías atacaban con armas de fuego a las manifestaciones, y como si hubiésemos venido de 10 años de una impostura y que ahora se cayó una careta. Algo sí, hace yo no 10 comparto. Años están haciendo protestas sociales o todo tipo de protestas, y bueno. Exactamente, yo no comparto esto, aunque es cierto que hay casos como que tienen que ver con algunas provincias, como Formosa, como Chaco, como Neuquén, donde hay muchos antecedentes de violencia institucional en casos de manifestaciones, pero son deudas que no creo que esto tampoco sea la forma de avanzar. Yo personalmente, si a alguien le interesa, le tengo mis reservas con respecto a este proyecto, pero lo cierto es que es algo que parece que va a estar en la agenda del gobierno y que va a salir adelante, sobre todo porque hay sectores de la oposición que parecen dispuestos a acompañar al gobierno en este tema. Así que veremos cómo sigue. Esto es a pedido de la presidenta. Hay un proyecto del Frente Renovador desde hace un par de semanas, hay un proyecto un poco más innovador por parte del Frente para la Victoria ahora, seguramente se va a tratar en las próximas semanas y va a llegar al recinto.